Esto es El Otro Coronavirus, una producción de la Red de Medios Comunitarios. Síguenos en Facebook, Red de Medios Comunitarios, y en Twitter, @rem_org. Otra de las cosas que realmente no se cuenta mucho en las noticias son esas redes de apoyo ante el COVID-19, el coronavirus. Nos gustaría saber cómo se ayudan unas personas y otras para afrontar estos retos, ¿no? El reto de la epidemia. Y hoy seguimos conociendo este tipo de iniciativas de apoyo mutuo por el país. Vamos a hablar con dos personas de diferentes ciudades. Tenemos a Alessandre Morera, que es el presidente de la Asociación de Vecinos Carolinas Bajas Les Palmeretes en Alicante. Buenos días. Buenos días. Y tenemos también a Sara Freitas, que es presidenta de la Plataforma Transformación de Salamanca. Buenos días. Muy buenos días, compañeros. Bien, vale, vamos allá. Como vamos a ir uno a uno, os pido también respuestas breves, concisas, para que todo el mundo entienda qué es lo que hacéis. Sara, ¿qué tipo de asociación es la vuestra? Ahora, lo nuestro es un colectivo trans. Damos atención básicamente a este colectivo, ¿no? Que es un colectivo bastante vulnerable. Actualmente, en esta situación por el COVID, es un colectivo que está directamente afectado, teniendo en cuenta que es un colectivo en lo cual un 80-85% están en el paro, están afectadas directamente. Lo que nuestro colectivo y los demás colectivos estamos desarrollando actualmente son actividades para concienciar y dar asistencia directa a este colectivo, que actualmente lo que necesitan de primera instancia es la ayuda alimentaria, teniendo en cuenta que es un colectivo que su gran mayoría, las mujeres trans, ejercen la prostitución por no encontrar otras alternativas laborales. Por esta razón, por el confinamiento, no pueden ejercer la prostitución, no pueden atender sus clientes. Una situación desastrosa en este momento. Uh-huh. Lo que nuestro colectivo y los demás colectivos venimos buscando hacer es dar una asistencia por los bienes de primera necesidad, que es alimentación, los insumos. Algunos colectivos vienen coordinando algunas actividades de distribución de alimentos a estos colectivos, pero bien, vamos ya al borde. Necesitamos urgentemente un amparo del Estado a estas compañeras que han sido siempre olvidadas, y ahora, ante esta crisis, todo se ha puesto en evidencia. No podemos más esperar. Lo entendemos. Gracias, Sara. Vamos a hablar con Alessandre también y me gustaría hacerle esta pregunta para los dos, ¿no? Que me conteste primero Alessandre. ¿Cómo habéis organizado ante esta epidemia en vuestro colectivo? ¿Cómo os habéis organizado? Bueno, buenos días a todos buenos y todas. Días. Daros la enhorabuena. Llevo escuchando un rato el programa. Y la verdad que es súper interesante. Tenéis un nombre que ahora a nosotros también nos toca trabajar más que nunca, porque le llamáis Red de Medios Comunitarios y me parece que ahora es un momento de replantear muchas cosas y de hacer redes, y es lo que estamos viviendo. Nosotros somos una asociación vecinal, vimos la necesidad de que había que, como estaba explicando bien la compañera Sara, de que esto acaba de empezar y que estamos al límite porque los bancos de alimentos no dan abasto, y creamos una red en un barrio que conocemos, y lo que digamos es ayudar a la gente a llevar comida y medicinas. Pasa que se está quedando corta porque la gente ya no empieza a tener recursos económicos y ya nos toca, pues a través de los voluntarios que estamos organizados, pues poner dinero. Vemos que la institución, el ayuntamiento, no llega, y si ya trabajaba regular en estos momentos no da abasto. Para ambos os queremos hacer también una, una pregunta así, que quiero que seáis muy concisos. ¿Qué necesidades concretas habéis detectado y cómo estáis intentando resolverlas, Sara? Ahora, creo que la necesidad es ahora urgente para el colectivo y creo que para los demás colectivos vulnerables es una renta mínima ciudadana de verdad que pueda beneficiar a estos colectivos vulnerables y que incluya el colectivo trans, y acciones específicas de este porte, ¿no? Ayuda alimentaria y una renta mínima ciudadana que pueda beneficiar a todos los ciudadanos, incluyendo a las mujeres trans, a las personas que vulnerables, que no tienen una otra fuente de renta. ¿Y tú qué nos cuentas, Alex, rápidamente? Hombre, creo que lo propone Sara es muy interesante. Nosotros al principio tuvimos cuestiones de cómo poder acreditarnos, o en este caso de las EPIs, y lo que estoy viendo aquí realmente que hace falta es una organización. No sé si la institución pública tiene que organizarnos, porque vamos que somos muchos voluntarios, somos muchas organizaciones, pero no estamos organizados, cada uno hace el trabajo que puede como puede, y nos estamos organizando a nivel interno a través de contactos, y creo que ahora mismo, aparte de lo que propone Sara, es muy importante un buen orden, una buena organización y ver realmente todas las personas, todas las entidades que estamos trabajando, ponerlas encima de la mesa para colaborar. De hecho, Alexandre, las recomendaciones que el Ministerio sacó era eso, ¿no? Tendrían que organizarse todos los colectivos a través de los servicios sociales para dar esa ayuda y ese apoyo a la ciudadanía. En los servicios sociales, por ejemplo, Cruz Roja y el Ayuntamiento nos están derivando casos. Nosotros atendemos por teléfono y ayudamos. No hay una organización como yo la puedo entender o bajo mi opinión personal. Yo creo que ahora mismo el Ayuntamiento, Acción Social, que es la concejalía, debería liderar en este caso, pero para nada lo está haciendo, y lo que estamos haciendo las organizaciones es ayudarnos y entre nosotros llegar a darnos información, porque no está llegando información desde el Ayuntamiento, no sabemos ni a las personas que están atendiendo, no tenemos un censo y es un poco, estamos al límite, como estaba diciendo Sara, de que o se toman buenas medidas tanto a nivel nacional, local y de comunidades, o la gente va a empezar a pasarlo más mal de lo que lo está pasando. Por lo cual esto lo destacaríais así como un momento especial y especialmente complicado, por lo cual yo lo entiendo. Brevemente, resumirme los dos, en pocas palabras, ¿en qué momento os habéis sentido más útiles, Sara? Ahora es un momento para actuar en dos campos, en el psicológico, en tranquilizar, porque la gente psicológicamente se siente mucho afectada, hay que tranquilizar en este momento y orientar en lo que podemos ayudar. En el sentido material, porque ahora no es solo mucho jugar con palabras de tranquilidad, es ahora de acciones, de aportar algo a la gente. Perdona, Sara, vamos un poquito con el tiempo. ¿Me escuchas? Sí. Vale, te lo agradezco. Dejamos que Alex también nos comente rápidamente. Pues eso. Gracias. La satisfacción a nivel individual de casos serían muchos, pero a nivel general la gran satisfacción es que esta parte a lo mejor de humanidad que se estaban perdiendo, al menos en el barrio, en las ciudades, por suerte o desgracia, con esta crisis está volviendo esta humanidad, de que la gente se ayude, de que la gente se escuche, de que coopere, y para mí esa es la gran satisfacción, aparte de a nivel individual de la gente como no lo agradece, que ahora mismo esa humanidad que yo siento que se había perdido se está recuperando. Para mí eso es la mayor satisfacción, y esto es un camino que acabamos de empezar y es importante que estemos bien organizados, porque esto se va a hacer largo. Pues Alexandre Morera, amigo, y Sara Freitas, hermana, muchísimas gracias, porque nos conocemos hace ya tiempo, y pues eso, gracias por haber puesto voz a estas redes de apoyo. Gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias.